despacito en silencio. Cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Mi gallinita ha puesto un huevo, ¿en qué lugar lo habrá escondido? Hay que buscar despacito en silencio. Cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc.